Santiago de Chile, como siempre, música ecléctica cuando son las 15:25, que ha habido ya cambio de hora aquí en el hemisferio sur, en Santiago, Chile. Y nos vamos a ir hoy en el programa de música ecléctica con una glosa de sintetistas, en unos casos viejos conocidos y en otros, pues gente que se está abriendo camino en esto de hacer música sintetizada, emulando los sonidos o fabricando directamente nuevos sonidos para darle vida a sus inquietudes musicales. Steve Tibbetts, el guitarrista, acompañado por un percusionista que ha iniciado este programa de sintetistas sin ser un sintetista. Pero el tipo de música que hace Steve Tibbetts pues ha venido muy bien, me ha ido al hilo de lo que va a oírse a continuación. Thank you. Era el bajista y sintetista Patrick O'Hearn, que forma parte de ese cúmulo de músicos que orbita alrededor de un músico central, que en este caso es Mark Kissam, pero que tiene su propio sello, sello particular, ¿eh? Un grupo que en torno al sello música privada, Private Music, pues realizan música y realizan varias colaboraciones en una suerte de endogamia musical que fomenta el propio sello Private Music y que entre otros podemos encontrar al mismísimo Michael Shreve, Andy Summer, David Thorne, etcétera, etcétera, que desarrollan su colaboración musical en sendos discos de los artistas que anteriormente he mencionado. Colaboran habitualmente en sus discos poniendo al servicio del amigo músico, en este caso, sus dotes musicales. Thank you. Y este es un claro ejemplo de lo que acabo de comentar a la trompeta Mark Keeson en un tema firmado por Patrick O'Hearn y que se titula Glory for Tomorrow. La gloria es para mañana. Y de Patrick O'Hearn con Mark Keeson nos vamos a ir a Michael Shrieve, perdón, en un disco, o sea, en un tema, un corte que pertenece al disco Stiletto, en el cual colabora precisamente David Thorne y Andy Summers a las guitarras. Thank you. Incluso el señor Mark Kissan aparecía en este tema de Michael Stipe en el al final, precisamente con su trompeta inconfundible apoyando el tema del señor Michael. Y además se oían perfectamente las guitarras de Big Tom, esa guitarra planeadora característica, y los rasgueos de Andy Summers, que como todo el mundo sabe, pues fue el guitarrista de The Police. Thank you. Era el sintetista puro y duro Ray Lynch en este tema, The True Spirit of Mom and Dad. El verdadero espíritu de mamá y papá. Extraño título para un tema, pero que el señor Ray Lynch lo pondría por algo y titularía su tema por algo. Extenso tema de Ray Lynch que está enraizado en la más pura tradición, entre comillas, tradición sintetista. Y precisamente este tema de Ray Lynch forma parte del disco que prácticamente lo hizo él solito en su estudio de grabación con las posibilidades que en aquella época, a principios de los 80, pues brindaba la tecnología electrónica, la posibilidad de hacer tus propias creaciones, producciones, grabaciones y ediciones a través de toda la suerte de aparatos tecnológicos que aparecieron con la invención del sintetizador y las secuelas que luego traería, como comentamos muy bien en un programa dedicado a la música electrónica. Thank you. era inconfundiblemente Susan Chiani, también representativa de la síntesis de la utilización de los instrumentos electrónicos en la producción musical. También un disco que se produjo ella misma, lo editó y lo mezcló ella misma en un estudio de grabación a tenor de las posibilidades tecnológicas que se brindaron, como he dicho antes, a principios fundamentalmente de los 80 y que se desarrollarían sin mayor sorpresa a lo largo de toda la década, pero que inició, como reitero, en los inicios de los años 80. Thank you. Teen Story, otro músico que se reactivó con la llegada de los sintetizadores, aunque también le hemos conocido por sus aportes más analógicos, más instrumentales, instrumentos analógicos, instrumentos de madera y cuerda, para que nos entendamos, o metal, etcétera, etcétera, percusiones, etcétera, etcétera, pero bueno, que desarrolló también algunos discos utilizando el sintetizador. Pues es el señor Tim Story, al que hemos oído ya varias veces aquí en Música Ecléctica, pero el que no hemos oído todavía es el señor que va a sonar a continuación. Thank you. Bien, pues eran un grupo de sintetistas, una pareja de sintetistas que se llaman Mark Beard y Andrew Thompson y que forman Hammock, que es una banda ambient rock estadounidense que colabora asiduamente con instrumentos electrónicos, guitarras eléctricas y fundamentalmente, como digo, instrumentos electrónicos. Cinco discos hasta ahora, pero que se están dando a conocer en la mayor parte de los territorios musicales de nuestro país. Thank you. Y aquí precisamente tenemos la réplica porque es un tema de Mark Isham, Mark Isham, y en el bajo, aparte de la trompeta del propio Isham, en el bajo aparece el señor Patrick O'Hearn. No vamos a ir de música ecléctica, dejando más música, más ecléctica en esta tarde de viernes, y nos vamos a ir, como digo, con el señor Patrick O'Hearn, ya cerrando el programa, con un tema que se titula Forgiveness, y cierra el programa de hoy dejándonos el consejo de siempre, que es decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Que tengáis una buena tarde, y aquí os dejo con el señor Patrick O'Hearn. Thank you.